mundana. Cosas Mundanas, un programa radial para conversar sobre resistencia y sostenibilidad en medio de un proceso histórico complejo y desafiante. Para compartir y propagar experiencias de organización, rebeldía y sanación colectiva. Queremos divulgar aguante para continuar en la lucha. Sintoniza la revuelta de lo personal y lo político. En compañía de otras mujeres. A través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Canta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal, espanta, hermano, canta, que encanta su mal, espanta, su mal. Espanta. Muy buenas tardes, queridas auditoras, cuando son las 20:29, con 30 segundos de adelanto, estamos partiendo este programa en vivo y en directo desde el estudio de Radio Humedales, el estudio llamado Edelmira Carrillo Paz, en memoria de nuestra maestra radialista. Estamos acá, quien les habla, Sicri, y me encuentro junto a mi compañera Mafe para compartir hoy día con ustedes un programa especial como escuchábamos recién en la música. Hola, hola, buenas tardes, queridas auditoras, queridas amigas, queridas compañeras. Desde donde quiera que nos estén sintonizando, les agradecemos su compañía, les agradecemos que se conecten con las cosas mundanas, que le cuenten a una amiga que este programa está comenzando, porque hoy día, como canta Francesca Ancarola de fondo, vamos a hablar sobre cómo espantar los males y cómo espantar los males autónomamente a través de nuestro propio cuerpo, de nuestro poder personal, ¿no? A partir del poder que tiene nuestra voz, a partir de esa magia poderosa que ocurre cuando abrimos el pecho, nos llenamos de aire y empezamos a cantar. De eso se trata el programa que hemos preparado para ustedes el día de hoy, así que les damos desde ya la bienvenida, que se preparen un tecito, que se preparen un matecito, dependiendo de la zona horaria. Si es muy tarde, no les recomiendo que tomen mate, porque después cuesta conciliar el sueño. Un tecito y prepararse para esta conversación, que hoy día va a estar súper entretenida. Y le damos las gracias a DJ Matrix, que nuevamente está con nosotras aquí en Radio Controlando, y que está de aprendiz, como decíamos la semana pasada, y que lo hizo perfecto, excelente, lo hizo la semana pasada, no tuvimos ninguna pifia, así es que le damos las gracias y la animamos a que nos siga Radio Controlando ahora en este programa especial que, como decía bien Mafe, vamos a hablar de un tema que es muy bello también, porque se trata de un arte, bueno, vamos a hablar con un artista, además vamos a conversar, a dialogar, a profundizar sobre esta idea, esta frase que le pusimos a este programa, quien canta su mal espanta. Y queremos llevar esta conversación a cada una de ustedes, a dialogar con ustedes en sus casas. Aprovechamos de decirles, de recordarles que difundan también este programa que es de Casa Mundanas, donde esperamos dialogar también con todas nuestras socias queridas, estudiantes, amigas de Casa Mundanas, de Radio Humedales y del mundo entero, del movimiento lésbico, del movimiento feminista, de todos lados, para poder conversar juntas sobre quién canta su mal espanta y sobre otros temas también. Que queríamos también, a propósito de esto de sacar la voz, de poder hablar, decir, resaltar y destacar una noticia que dio vueltas esta semana a propósito de los Juegos Olímpicos, como una joven gimnasta estadounidense, Simone Biles, renunció sacando su voz, diciendo: no puedo subir ahí. Y me gusta destacar, quería destacar esta noticia porque tiene todo que ver con esto de hablar, de salir del silencio, de atreverse a abrir el pecho, como decías tú, Mafe, y de poder decir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que mi cuerpo me está pidiendo también. Y que en este caso, en una competencia internacional súper importante como son los juegos y tantas cosas que se, entre comillas, se juegan ahí también, ¿no? Como los puestos, el dinero, la fama, los estados, las, qué sé yo, los países, ¿no? Que una joven se atreva a decir, no puedo subir ahí, y que señale que tiene que hacerse cargo de su salud mental, es un tremendo acto de rebeldía. Me parece a mí que es un acto de rebeldía, de coraje, atreverse en ese contexto, siendo que es posible que sea, de hecho ha sido mal evaluada por personas que no vale la pena ni mencionar, pero por mucha gente aplaudida en este acto de atreverse en ese contexto a salir del silencio y a reconocer que no quería seguir en ese mundo de la competencia también, que es bien dura, po. En ese mundo de los juegos y de los deportes competitivos. Sí, po. Como decía la Pizano, me acuerdo, de los cuerpos máquina, ¿no? Como transformado en máquina. De todas maneras, lo que hace Simone Biles puede ser también una forma de canto, de alzar la voz para decir no, para decir hasta aquí no más llego. De todas maneras, cuando decimos no, cuando sacamos la voz para poner límites, puede ser que también en ello haya un canto, puede ser que en ello haya una armonía, la armonía propia, ¿no es cierto? Nuestro ser más genuino hablando. Pero concretamente también este título que al que tú nos has convocado, Sicri, con el programa, que a ti se te ocurrió, ¿no es cierto?, la convocatoria del canto y del canto como espantamales, me hace pensar en que efectivamente en terapia lo he escuchado varias veces y en mi propia historia también, para lidiar con el miedo, es cierto, el canto es una estrategia más que efectiva y primitiva, yo creo. Exactamente. Sí. Debe ser muy antigua también, ¿no? Sí, como una cosa de supervivencia. Tal cual. También silbar, dicen. Vamos a estar escuchando música de fondo también, música que nos hace vibrar. Vamos a estar, en este momento estamos escuchando a Björk, su tema Yoga, y así vamos a estar durante la entrevista. También vamos a poner una musiquita de fondo para estar acompañándonos de estas vibraciones que nos sanan. Vamos a empezar con un tema, pero antes de ir al tema quiero también citar un poema de Rupi Kaur, que dice: me adentro en lo más profundo de mi cuerpo y termino en otro mundo. Todo lo que necesito existe ya en mí. No hay necesidad de buscarlo en ningún otro sitio. Casa. Ella pone al final lo que llamaríamos un título. Este sería el título de Casa. Y vamos a ir a escuchar un tema para ya comenzar, bueno, ya comenzamos, pero para continuar este programa, vamos a ir a escuchar a Natalia Lafourcade, el tema Hasta la Raíz. Pero antes de escucharlo, les sugiero que las que no se sepan la letra, busquen la letra para que canten con Natalia Lafourcade, porque este tema hace alusión al autorrespeto y sus orígenes, los orígenes de Natalia Lafourcade. Ella señala que más que tener una historia de amor hacia otra persona en este tema, es una canción sobre autorrespeto, donde recuerda su origen y confirma su dirección, saber de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Vamos a escuchar Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo. noches y encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. ¿Qué les pareció el tema? Espero que les haya gustado este temita hermoso de Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Y vamos a ir ahora de inmediato a nuestra entrevista del programa. Vamos a conversar con Marilyn Soledad Ulloa Díaz, más conocida como La Pispireta. Una querida compañera. Espérate un poquito, Marilyn, ya te pongo el micrófono. Música, compositora, educadora artística y gestora cultural que nos acompaña hoy día con su historia, su vida, su biografía y también con su proyecto musical Marilyn Pispireta, quien es oriunda de Villarrica de Gualmapu, de la región de allá de la Araucanía y que ahora está en Los Méxicos. ¡Qué honor, compañera! ¡Qué rico volver a compartir contigo a pesar de la distancia! Una de las de los tantos cambios que trajo la pandemia fue que hubo gente que se fue y todavía no vuelve. Entre ellas se encuentra nuestra querida amiga, cantautora, compositora tremenda, latinoamericana, de Gualmapu. Bienvenida, Pispireta. Qué rico tenerte por aquí. Hola, chiquillas. Gracias por esa tremenda presentación. Bienvenida. Me siento muy a gusto volver a encontrarnos, como dicen ustedes, volver a compartir la palabra, el gusto también, el gusto de encontrarnos, ¿por qué no? Sí, como dicen, estoy acá en la lejanía del pueblo de México, en un lugar muy bonito, en un estado muy maravilloso, muy completo, muy rico en biodiversidad, en la gente igual, en Michoacán. Así que estamos muy contentas de poder compartir esta jornada con ustedes, desde la lejanía. Qué rico, querida, Michoacán, así que por allá... están en esas tierras, te encuentras en este momento. ¿Cómo sí, está? Morelia específicamente. Morelia, ya. Mira, ese territorio de lucha. Hay hartas causas acá, es muy interesante el territorio michoacano. Ahí vamos a ir conversando. Ya. Bueno, querida, bienvenida entonces y gracias por aceptar la invitación a conversar. Nosotras pensamos en ti porque... como ya te habíamos contado, este programa se trata sobre lo liberador y lo sanador que es el canto. Lo liberador y lo sanador, lo transformador, lo rebelde, que es el hecho de que nosotras cantemos, que saquemos la voz, que inflemos el pecho, que llenemos los pulmones, que saquemos la fuerza de nuestro abdomen y nos dispongamos a sacar la melodía desde nuestro interior. Tú eres una mujer que sabe de esto. Queremos que nos compartas tu experiencia. Queremos primero preguntarte cómo ha sido tu inicio en la música. Y si tú ves, lees que hay alguna relación con esto que estamos diciendo hoy día. Que cantar espanta males. Que quien canta su mal espanta. ¿Te suena eso en los inicios de tu recorrido como artista, como cantautora, compositora? Partamos por el inicio, dijo, por lo primero. a ver, ¿dónde comenzar? Desde el origen, ¿no? Villarrica, mi familia. Creo que si a algunas personas la música se le da por de manera natural, creo que lo mío estuvo bien influenciado, ¿ya? Mi familia... la mayoría somos música y músicos relacionados a la música popular, ¿ya? Mi papá fue cantor en su tiempo, en los años 60. Cantor, estoy hablando que no es lo mismo que ser cantante, ¿verdad? El cantor, él hacía música de rodeo, música de rayuela, todo lo que tenía que ver de más relacionado con lo folclórico, ¿ya? Mis hermanos también son músicos, mi madre también era muy musical, desde que se levantaba, cantaba, silbaba, tenía sus tocadiscos, con música muy buena, por decirlo también. Pienso en mi escuela igual, en mi profe, que ahora somos amigos en realidad, el Gastón Manríquez, que él llegó como mentor de la escuela y también nos influenció un poco con esto de la música folclórica, por decirlo. Si no era folclórica como tal, él la llevaba para ella, ¿no? Y este gusto con el que luego, posteriormente, yo me fui vinculando, como digo, por influencia, porque como mi papá lo hacía, mis hermanos también lo hacen, mis hermanos mayores, digo, que ahora están por los 50 años, ellos influenciaron mucho en mi proceso de conocer la música. Siempre a mí me gustó cantar, debo reconocerlo. Tengo unas fotos ahí de 5 años, estar cantando en la escuela y todos rodeándome, que era muy loco porque siempre yo me reconocí como hasta los 12 años, creo, una chica más bien tímida, no tenía tantos amigos como cercanos o cercanas. Pero siempre mi relación con la música, siempre estuvo presente, ¿no? Siempre me gustó. Creo que cuando chica... lo hacíamos por diversión. Siempre yo me reconozco desde muy pequeña que soy muy dinámica, como que tengo mucha energía. Y creo que la música desde pequeña me posibilitaba eso, ¿no? De organizarme, de ver la variedad de instrumentos que existen, cuando tuve la posibilidad de conocer más instrumentos, más allá de la guitarra y el acordeón, ¿verdad? Que era lo que más llegaba en la casa. Descubrir el universo, que son los instrumentos. Las otras músicas que no eran las que yo escuchaba familiarmente. Creo que todas esas cosas son mis primeras influencias, ¿no? Luego ya de adolescente, creo que todas las personas a medida que nos vamos conociendo o reconociendo en el mundo, podemos tener un lugar en él. Hay muchas posibilidades, y estoy hablando no solamente de la música, las artes en general, o la lectura, la danza, el pensamiento matemático, que también ahí me reconozco mucho. Creo que también fue una de las influencias cuando era chica. Siempre me gustaron mucho las matemáticas. Son parte del mundo de la curiosidad de como niña o adolescente podemos descubrir. Y creo que el mío fue, como digo, siempre guiado hacia la música. Quizás hasta los 21 años no puedo decir que yo me llegué a la música buscando una sanación como tal, porque quizás no reconocía eso en mí, lo hice más por interés personal y descubrir nuevas músicas, y sobre todo con lo que está relacionado con las músicas tradicionales. Por eso también me salí de lo que estaba estudiando química, y dije, no, yo quiero ir a conocer otro mundo, quiero saber qué es lo que me mueve, ¿no? Y fui a buscar melodías a los 19, 20 años, creo. Y ahí descubrí la otra parte de la música, que es en la que yo pienso que sí, sana, obviamente que sana. Primero que todo, creo que la música, o cualquier arte, o cualquier cosa que te haga feliz, te hace generar endorfina, ¿no? Y eso ya el estado de como de la conciencia y el estar ahí en otro plano, más, no sé si decirlo como abstracto o diferente, o esa hormona que te crea las cosas que te pueden gustar, ¿no? Creo que por ahí ya parte esto de la sanación, el sentirse bien, el sentirse cómoda. Marilyn, ¿y cuál fue tu primer tema que creaste en esta línea de transformar? ¿Te acordáis? ¿Qué tema hiciste tú, creaste en este ánimo de hacer sanación, de transformar quizás una rabia, un dolor? ¿Te pasó así o no? Mira, yo creo que el primer tema que hice fue bien medio punk, medio folklore punk. Estuvo lleno de crítica social, está ahí en el disco, el primer tema del disco Niña Tierra, que es un 6 por derecho, es un ritmo medio venezolano. Y hago una crítica del por qué. O sea, yo vengo de una familia también humilde, ¿no? Debo reconocerlo, y me encanta, de una población de Villarrica, desde donde siempre yo vi trabajar a todos mis vecinos, a mi vecina, a mi madre, y nunca poder, o sea, el sistema te impide eso, ¿no? Quizás abastecerte de otras cosas, estar mejor económicamente, y creo que mi primera canción fue súper crítica con respecto a eso. Perdona, esa es la que dice, no vendan su destino por un sueldo cochino. Por un sueldo cochino, sí. Y bueno, y ahí también, en la poesía, ¿no? Estallar habla de los volcanes, habla de una madre cuidando a sus hijos, habla del no venderse, sino también a eso, a buscar la posibilidad para ser feliz, y no solamente por dinero, ¿no? Creo que la vida nos han guiado para ser obreras, obreros. Yo me reconozco como una obrera de la creación. Gracias a la vida me pagan. Pero hay obreros y obreras que trabajan toda la vida y no conocen otra forma de otra posibilidad para estar en esta tierra, ¿no? Y eso ha sido obviamente maquinado por el sistema. O que ese trabajo, que ese trabajo de obrero no te genera placer, gusto, como podría ser en tu caso, que cantar, como decías recién, y generar toda una vibración en tu cuerpo, una activación de hormonas, ¿no? De células, que es distinto ese trabajo, ¿no? Y esa canción es una canción de protesta, de crítica social que la haces ahí observando. Sí. ¿A qué edad la hiciste, Marilyn? Como yo a los 19, yo creo, por ahí 20 años, super, hace 10 años atrás. Súper joven, súper joven. Oye, y considerando esto que tú ya señalabas hace un rato y que hemos estado diciendo, de que el canto genera una vibración, todo lo que está vivo vibra, ¿no? Como nosotras vibramos, cuando cantamos vibramos también. Esa vibración puede generar una armonía entre las personas, una armonía de mí misma con mi entorno, con la naturaleza. ¿Y qué recomendarías tú? Yo sobre todo pienso en las personas que no cantan o que no cantamos quizás, que nos cuesta sacar la voz para el canto porque tenemos una serie de ideas también de que hay que cantar bien, de que se tiene que ser afinado, etcétera. Todas estas mediciones que hay. ¿Cómo podemos...? Tú eres profe igual, educas a niños y niñas, así que por eso también te llevo para allá. ¿Cómo atrevernos? ¿Qué podemos hacer para lanzarnos y cantar en todos lados, ¿no? Mientras cocinamos, mientras nos duchamos, mientras trabajamos, etcétera. Mira, primero yo quiero aclarar el concepto que tú nombraste, que es súper bueno, que es la armonía, que es una de las bases de la música, ¿no? La armonía pasa por coincidencia de vibraciones en diferentes frecuencias determinadas, ¿ya? Si la está en 440. Sí, te escucháis. ¿Tú no escuchas? Estoy escuchando el programa, no, disculpa. Estoy escuchando la repetición del programa. Ah, aquí está todo bien. Ahora sí. Ah, ya. Dale. Ya. Creo que hay un feedback, se está... ¿Tienes prendida la radio? Si tienes prendida la radio, apágala. ¿No? No. ¿Pero no escuchas a nosotras? Sí, la escucho. No tengo prendida ninguna radio. Estoy escuchando el programa. No. Estoy escuchando el programa y a nosotras al mismo tiempo. No, aquí no. Está todo bien, Marilyn. Está todo bien acá. Dale nomás con tu conversación. Quizás sácate los audífonos y escucha solo nuestra conversación. Estabas hablando de armonía, del canto. Ibas a hacer una acotación sobre un concepto. Marilyn. No escucha, parece. Ahora que se sacó el audífono. Bueno, vamos a un temita para resolver el problema. No, si las escucho. Ya. Sí. Ya. La escucho, pero ¿podemos ir a un tema? Bueno. Vamos a un temita musical. Vamos a un tema musical ahora, por mientras resolvemos el tema técnico. Thank you. viento del destino con sus rumbos que me invitan a la vida. Estás escuchando Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Bien, después de este problema técnico propio de estas tecnologías que nos hacen comunicarnos a miles y miles de kilómetros de distancia, volvemos ahora por otro sistema donde ya nos podemos comunicar un poquito mejor con Marilyn, y estábamos conversando con ella. Pero bueno, salió un tema, Marilyn, cuéntanos, que es este tema que acabamos de escuchar, es tu última creación, ¿no? Más bien es la última producción. Ya. Cuéntanos. Ya. La última producción es el tercer tema del nuevo disco Niña Tierra. Perdón, Canto para Sanar. Me traspapelé. Ya, Canto para Sanar, justo de lo que estamos hablando. Ajá, sí. Es el tercer tema, como su nombre lo dice, habla de la vida. Habla de la vida como herramienta en sí misma transformadora, ¿no? La vida nos posibilita a muchas cosas, entre ellas al autoconocimiento, a la transformación personal y a la sanación. La vida habla de eso y también habla de cómo para mí la vida es como una caja de música. Que cuando uno era niña, no sé si alguna vez ustedes tuvieron una caja musical. Yo tuve, sí. Y uno la quedaba mirando y escuchaba su armonía, su delicadeza, no tímbrica, por decirlo, del instrumento como tal. Y la vida habla de, la canción La Vida habla de eso, de la vida, de que muchas veces nos cerramos la sutileza de la vida, a lo humano que tiene la vida, ¿no? Y esa canción habla de aquello. Marilyn, ¿y qué más se viene en ese trabajo que está ahí produciendo? Se vienen varios temitas más. De hecho, ahora el cuarto va a ser Canto para Sanar, específicamente. Que el nombre que trae el disco. Estamos haciendo lo que es la producción musical del disco. Luego ya entramos al proceso que es la producción gráfica, con una chiquilla acá diseñadora. Y así que ahí se vienen varias cosas. Qué bueno, tienes que mandar eso, ¿no? Esos temitas cuando estén listos. Claro que sí, ahí estaremos compartiendo la música. Oye, Marilyn, y cuando tú decís canto para sanar, ¿qué significa? ¿Qué querés transmitir con eso a las chiquillas que te escuchan? Como lo que se entiende, el canto como una herramienta transformadora, ¿no? Si bien la música tiene muchas posibilidades, sobre todo de desarrollar habilidades, como le decía al principio, que es también algo que trabajo harto con los niños y niñas estudiantes con los que me veo a diario, el crear, el poder crear, te posibilita también crear y observar tu vida personal. Las mujeres, por ende, somos muy creativas, ¿no? Por naturaleza, yo creo que de subsistencia hemos sido muy creativas. Pero creo que lo que hace la creatividad y el canto es guardar para mí cuatro cosas, específicamente envolverlas, que es el pensamiento, la posibilidad de encontrarte en el estado de la creación, que para mí es como un tipo trance. El ejercicio de la memoria, no solamente de la memoria personal, sino de la memoria de la humanidad. Y la planificación también de la idea, creadora o la idea política, como tú quieras hacer tu trabajo, ya en este caso específicamente la música, ¿no? Oye, me gustó eso. Que todo eso lo resuelvo en el expresar, comunicar y eso nos permite sanar lo que queramos. Las cosas son muy subjetivas, ¿no? Pero eso es para mí específicamente. Me gustó eso, me gustó cómo, más allá del mensaje literal de canto para sanar, estáis hablando de cuatro ideas que son súper revolucionarias, Marilyn. Estáis hablando de la memoria histórica, de la memoria tuya, personal, nuestra, pero también de la memoria de los pueblos, de la memoria de la humanidad. Estáis hablando de llegar a un estado de pensamiento creativo que tú llamas un trance. De alguna manera, eso también es, yo te digo, rebelde, porque es reapropiarse también de una dimensión humana que en el patriarcado se nos tiene bastante restringida, ¿no es cierto? Que es esta dimensión del pensamiento, del trance, de poder llegar hasta ese estado creativo. Llegamos igual, hemos desarrollado el talento para hacerlo igual, como decís tú, por sobrevivencia, ¿no es cierto? Pero de que está restringido en el... se nos restringe ese espacio. Entonces, memoria, pensamiento, expresión y planificación, dijiste. Cuenta un poquito de la planificación, a ver. La planificación para mí, yo hablo del estado ya más como de la organización de la herramienta creativa como tal. ¿Qué hay que hacer para crearse? Yo por lo general creo cuando estoy sola. Me nace la creatividad cuando estoy sola. Si la creatividad es el estado mismo dentro de la planificación, pero yo me organizo para la creación. ¿Con qué voy a crear? ¿Para qué voy a crear? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? La idea que tenga, por ejemplo, como te dije al principio, si va a ser una idea más bien desde lo sensitivo o desde el discurso político. Si voy a usar algún tipo de estética en la música, yo, bueno, lo mío ya está bien marcado, que es la música latinoamericana, ¿no? Si voy a usar un tipo de rasgueo, necesito siempre un... Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas, ¿no?, para crear, pero a mí todavía soy del lápiz y el cuaderno. Ya soy bien tradicional para muchas cosas. Y eso para mí, planificar la idea como tal, si es que voy a escribir en versos, si es que voy a escribir una estructura más libre, mi tiempo, organizar mi tiempo, si bien una se autogestiona la vida, en esa, para llegar a un punto de la vida donde realmente te resulte la autogestión, donde puedas alimentarte, quizás pagar un alquiler, comprarte tus herramientas de trabajo, eso también requiere planificación. Exacto. Y es parte también de la planificación de la vida misma, como creadora o cantora. Así es. Oye, Marilyn, como tenemos que ya pronto ir cerrando nuestra exquisita conversación sobre el canto, voy a retomar una conversación que estábamos teniendo cuando tuvimos este problema de comunicación hace un ratito, para saber, para que tú me cuentes, nos cuentes, ¿qué crees tú? ¿Cómo nos motivamos las que no somos cantoras o cantantes habituales, ¿no? Como que nos dediquemos a eso, ¿cómo integramos el canto a nuestra vida cotidiana? Sí, más allá de impulsarnos, ¿cómo nos podríamos convencer de que nos hace bien, de que podemos cantar cualquier cosa? Hoy día yo leí algunas investigaciones o algunas entrevistas en donde te invitan a simplemente emitir un sonido, por ejemplo, o a ir a un lugar y que te salga lo que te salga de la voz, de la palabra, tal vez ni siquiera una palabra, un sonido. ¿Qué pensáis tú? ¿Cómo salimos del silencio para cantar? Yo creo que, así muy humildemente, no tengo una metodología todavía, ojalá, me gustaría tenerla pronto, uh-huh. pero muy humildemente creo que escucharse creo que es el primer diagnóstico, como decirlo. Quizás algunas mujeres o algunas personas en general no saben cómo es su color de voz, no saben cómo es su timbre, cuál es el color de su voz. Yo creo que el primer ejercicio es darse un espacio para estar sola, Y si te da vergüenza, claro, buscar ese espacio donde tú estés contigo misma, contigo misma, y poder escucharte. ¿Y qué escuchamos? Hacerte preguntas, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, y ya. Si, yo siempre digo que hablar en voz alta es parte de la locura, dicen, pero también la vida misma es una locura, ¿no? Uh-huh. Pero escuchar tu voz sola en un baño, en tu cuarto, el audio que envías del WhatsApp y reconocer cuántas cosas hay en esa voz. Si reconoces a ti misma, o reconoces a tu hijo, reconoces a tus hermanas, a tus primas, a tus sobrinas, a tus abuelas, ¿qué es lo que reconoces en tu voz? Y luego de eso, como yo dije al principio, yo no soy cantante, yo soy, me agarro de lo que es el canto por oficio, le digo yo. Uh-huh. El rol del cantar por oficio, que no es solamente compartir algo técnico o estético, uh-huh, sino es como, tiene una función social, ¿ya? El ser cantora no es solamente cantar afinado, pulcro y qué sé yo. Y eso, invitarse a salir de lo que nos han dicho que es la línea, ¿no? Cantar afinado, o cantar armónico, tener un tono agudo, por ejemplo, las mujeres. Yo también me reconozco que mi voz no es tan aguda, por ejemplo, una cantante de soprano, qué sé yo. Claro. Salirse de ese contexto técnico, ¿ya? Uh-huh. Y cantar como te salga, cantar como te salga, si es una melodía, si es un tarareo, pero reconocerse en sí misma, ¿qué es lo que quieres cantar? Uh-huh. También. Y escuchar, es como decís cantar tú, nuestra propia voz, ¿no? Cómo nos sale, cómo es nuestro timbre, nuestro tono, sí, si somos agudas, graves, reconocernos y conocer cómo sale nuestra voz de nuestro cuerpo. Oye, Marilyn, muchas gracias por este contacto, por el tiempo de conversar con nosotras sobre Quien canta su mal espanta, y bueno, invitarnos ahí a cantar, a conversar con nuestro cuerpo para que podamos sacar la voz y decir lo que tenga que decir nuestro cuerpo. Antes de cerrar, me queda una, se me prende una curiosidad, querida. ¿Cómo puedo saber cuál es el color de mi voz? ¿Cuál es el color de la tuya? Yo, al color, para mí son varias características, ¿no? Yo cuando hablo, creo que me reconozco una... En mi voz se puede notar, creo, o yo lo noto, como una cierta independencia. El tiempo, creo que también cuando una habla y se da el tiempo para pensar lo que dice, es importante. Con ello también, si una voz, puedes tomar, escuchar una voz que es segura o insegura. ¿Qué más puedo reconocer del color de una voz? Si bien, ¿de dónde sale tu voz? ¿Es más bien del pecho, es más bien de la frente, más aguda? Si ocupas, hay personas que yo las admiro mucho, que hablan con todo su cuerpo. O sea, hablan hasta con las manos, y eso es muy bello, ¿no? Para mí esas son como reconocer el color de tu voz, más de tus cualidades técnicas, sino como cuál es el mensaje que entrega tu voz. Si es que eres tímida, si es que eres, no sé, una voz alegre, así como dinámica, que sube, que baja, ¿ya? Como muchas cosas, ¿no? Marilyn, oye, y para ya ahora cerrar y despedirnos, aprovechemos de pasar tus redes sociales, donde nuestras auditoras pueden escuchar tu canto, tu voz, tu música y tu creación. Mira, pueden escuchar por varias plataformas. Quiero hacer una inco especial. Hoy día estuvimos en contacto con una plataforma que es una plataforma chilena, ¿ya? Que se llama Portal Disc, que es como la página donde la mayoría de los músicos y música independiente nos abrieron paso hace muchos años. Yo creo que varios años llevan los chiquillos trabajando. Y ya tienen su, ¿cómo se llama esto que se descarga por Play? Su una aplicación. Ajá, por Portal Disc, pueden buscar ahí el disco Niña Tierra, también estamos en SoundCloud, una aplicación también. Bueno, hoy en día la mayoría de las cosas son aplicaciones. También, bueno, todo lo que es las redes ya de plataformas digitales musicales, como Deezer, como Amazon Music. ¿Está ahí en Spotify? Ah, ya. Que eso, ajá, claro. Eso se ocupa mucho. Sí, la mayoría dice Amazon, Spotify, obviamente por el canal de música que tiene YouTube, por el canal de YouTube de video. ¿Cómo te llamas en el canal de YouTube? Marilyn Pispireta, tal cual. ¿Y en sus redes sociales también? Sí, Marilyn Pispireta Música, por Instagram, por la página de Facebook, Marilyn Pispireta Música, y le dan me gusta. Siempre estamos subiendo cositas ya. Ya, pues. Sobre hoy, todas las páginas, lo que tiene que ver con lo creativo. Ya, pues Marilyn Pispireta, Marilyn Soledad Ulloa. Nos estamos escuchando, gracias por tu tiempo, por conversar con nosotras. Quédate ahí conectada a Radio Humedales en este programa de Cosas Mundanas. Te mandamos un besito. Ahora vamos a quedarnos escuchando un tema tuyo también para que te quedes sintonizada. Te mandamos un besito. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por estas instancias, creo que son importantes, sobre todo para las creadoras independientes. Así es. Gracias por el espacio. Un beso. Que estén adiós. Muy bien y que esto decante en algo muy bonito. Hermoso. Muchas gracias. Que cante y que decante, querida, preciosa, obrera, obrera de la creación, amiga, compañera, Marilyn, cantautora popular. Estamos muy contentas de haberla tenido y vamos a ir a escuchar uno de sus últimos trabajos. Esto se llama Cumenehuen. Allí estaba Marilyn La Pispireta con su tema Cume Nehuen, con su dulce voz que calma el alma, alivia o espanta los espíritus, podemos decir. Ya pronto nos queda poco programa, pero queríamos seguir dándole una vuelta a esto, comentando la importancia de que podamos también nosotras desde nuestros lugares, como decía Marilyn, también quizás sola, si te da vergüenza, si te sientes incómoda en algún lugar íntimo, sacar la voz y escucharte, porque cantar ayuda a despejar la mente, ayuda a quietar los pensamientos, además regula nuestra respiración, porque obviamente para cantar necesitamos respirar, ¿no? Como tomar una buena cantidad de aire, que por supuesto nos hace bien. Podemos liberar emociones. No es importante cómo nos vaya a salir el canto, lo importante es que podamos proporcionar esos beneficios también a nivel cerebral, porque sabemos que hay muchos beneficios neurofisiológicos en cada vez que cantamos, porque la música produce vibraciones en el cuerpo a nivel celular, a nivel neuronal. Entonces modifica el cerebro el canto, especialmente, y aquí me voy a poner muy específica y científica, el lóbulo temporal derecho, que cuando lo hacemos libera endorfinas y oxitocina, que se traducen finalmente en sensaciones de felicidad, de unión, de amor, y por eso es que cantar es terapéutico. Más que cantar para un evento, un show, ¿no? Podemos cantar para nosotras mismas, podemos cantarnos a nosotras mismas, donarnos, regalarnos un canto en la mañana, por ejemplo, y tirarnos para arriba, tener un mantra personal y ponerle una melodía. Así es que... Como yo puedo, me lo merezco. Ese sí que es tirador para arriba. O ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Sí, porque liberamos hormonas y eso facilita, mejora la neuroplasticidad de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro no es rígido, va cambiando todo el tiempo. Eso ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico, que por supuesto nos ayuda a prevenir enfermedades, a defendernos mejor de muchos problemas, incluido la depresión. La neuroplasticidad del cerebro tiene que ver con que depende el alimento social que tú le des a tus conversaciones, a tus emociones, cómo también se va transformando y se va activando tu cerebro. No hay una determinación biológica, al contrario, yo diría que es sobre todo... Es una interacción de factores, entonces no vamos a hablar de un determinismo. Entonces, si tú hablas, tienes una conversación agradable, o si tú tienes un canto agradable, eso va a producir algo a nivel cerebral, a nivel neurológico, que te va a hacer bien. Y además, porque a través del canto y la palabra, si tú quieres ponerle una palabra, puedes decir, como recién señalábamos, una frase especial, algo que quieras ensayar, decírselo a alguien, por ejemplo, y repetirlo y ponerlo en melodía y repetirlo todo el día, seguramente te va a hacer muy bien. Oye, ¿sabes que yo he escuchado también casos de personas que han sobrevivido al COVID y que han luego, para su rehabilitación, han tomado clases de canto? Porque esto ha favorecido enormemente su recuperación de la capacidad respiratoria. Pulmonar, claro. Y además, para recuperarse anímicamente, ¿no? Porque sabemos que el COVID es muy cabrón en términos también psicológicos, emocionales. Así que no solamente para recuperar la capacidad pulmonar, sino también para recuperarse del ánimo. Uh-huh. Y para recuperarse de la vergüenza, ¿no? Que es tan aprendida desde tan chicas, que nos meten en la cabeza que las cosas, para poder ser aceptables, tienen que calzar en un canon de belleza, en un canon estético, como decía Marilyn y como decía la Violeta también, la Violeta Parra. Toquen como les salga, canten como les salga. Grandes maestras del canto popular y del canto libre, del canto consentido, ya nos han dejado esas pistas antes. Uh-huh. Y cantoras del mundo comercial, diríamos, estoy pensando en LP, ¿no? LP, que no significa Lesbian Power, significa Laura Pausini. Laura, no sé su nombre, LP, una lesbiana preciosa que canta como una diosa. Y fíjate que ella era compositora solamente porque se moría de vergüenza de cantar. Y mira la media voz que tiene. O sea, que apaga una voz, chica. No, pero ella es un claro ejemplo de cómo no nos sabemos escuchar o nos escuchamos. Nuestra escucha tiende también a estar distorsionada por todas estas cuestiones estéticas, técnicas, y de la estética y de la técnica también del mundo de los hombres. O sea, no es que lo hayamos inventado nosotras, ¿no es cierto? Son una serie de limitaciones también que muchas veces nos impiden cantar. Yo creo que con la entrevista, la conversación que tuvimos con Marilyn, creo que quedan ahí algunas preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Como, ¿qué? Bueno, ¿cuál es el color de tu voz? Que me encantó eso. Pero también, ¿qué cosas crees que hoy día no te están dejando cantar? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres cantar también? Como nos decía la Marilyn. ¿Qué es lo que tú quieres cantar y qué cosas te están impidiendo cantar? ¿Qué cosas están ahí atrapando tu voz? Creo que esa pregunta no solamente se aplica o nos podría dar respuestas o pistas que se apliquen al canto, sino que también a otras cosas. A la palabra misma, ¿no? Y ahí me gustaría recordar a la potente Audre Lorde, que en su texto, un clásico que nos gusta mucho en Mundanas, La transformación del silencio en lenguaje y acción, ella nos convoca y nos confronta a poder hablar, a poder salir del silencio. Y que aquí una partecita que me gusta, dice ella, ¿qué palabras les faltan todavía? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué tiranías tragas cada día y tratas de hacer tuyas hasta asfixiarte y morir por ellas siempre en silencio? Se pregunta, ella nos pregunta, ¿no? Como, ¿qué estamos atragantadas sin poder decir? Y como dices tú, Mafe, ¿qué es lo que nos impide decirla? Y la Audre Lorde dice, y por supuesto que tengo miedo, porque la transformación del silencio en lenguaje y en acción es un acto de autorrevelación. Y eso siempre parece estar lleno de peligros. Pero bueno, ahí ella cuenta de cómo la hija la confronta y dice, mi hija me dice, háblales de cómo nunca eres una persona entera si guardas silencio, porque siempre está ese pedacito dentro tuyo que quiere salir y si sigues ignorándolo, se vuelve cada vez más irritado y furioso y si nunca lo dejas salir, un día dice, ¡basta! Y te da un puñetazo en la boca desde adentro. Este clásico de Audre Lorde, muy potente y que lo he leído un montón de veces, siempre me puede entregar algo. Les invito a que lo puedan conocer, es súper fácil descargarlo del internet, son apenas 3 páginas y que dicen mucho estas 3 páginas. Bueno, siempre viene bien recordar las palabras de Audre Lorde, decir que nuestra DJ está, pero pasmada con el texto, le encantó. DJ Matrix aquí aprendiendo no solo de radiocontroles. Así que bueno, la invitación a conocer a las cantoras libres, a las cantoras que, como decía Víctor Jara, no cantan por cantar ni por tener buena voz, sino que porque el canto libera, porque el canto está conectado con la revolución, con la rebeldía, con la autorrevelación, como decía Audre Lorde. Y porque necesitamos decir para poder conectar con nuestro ser personas también. Como que en la medida que nos tienen acalladas, nos han tenido también domesticadas. Uh-huh. Así que esa es un poco la invitación que queríamos hacer en el programa del día de hoy, que esperamos lo hayan disfrutado. Y poder salir en distintos lenguajes. Hoy día fue el lenguaje de la música y después vamos a seguir con otros lenguajes. Antes de terminar, queremos invitarlas. En Casa Mundana hay unos talleres muy interesantes prontamente ahora en agosto. El Teatro de Objetos y Memoria Personal. Les invitamos a que puedan buscar la información en nuestras redes sociales. Y también hay un taller de